Estos son los originales, muchachos. ¿Cómo les va? Bien. Hola, ¿cómo Jaime, le ha ido? ¿Cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Pues aquí sigo con mi dolor de espalda, hombre, pero luchando la vida. ¿Qué más? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ayer. Sí, pero no. No me sirvió. No sirvió. ¿No le funcionó mucho? No. ¿Cómo van ustedes? Bien, pues bien, de resto todo sí. Bien. ¿Qué ha pasado? Todo tranquilo. Fortuna. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Quién te quedó debiendo plata antes de la cuarentena? ¿Crees que habrá manera de recuperarla? Malo con ganas. Yo puse dos. ¿De quién es tuyo, María Juliana? No. ¿Pero por qué asumes que es de mío? ¿De Nico? No me acuerdo yo. De pronto es mío. Puede ser mío. Pues tu boleta me quedó debiendo un concierto de nada más y nada menos que Caifanes. Se ha perdido esa plata, dice el Vasco. En ese asesinato de George hay dos policías con solo 3 días de capacitación. Los condenaron. El tema de hoy no está muy bueno. Corrijan a Orlando. No. Pero perdón, a mí alguien me... Que propongan temas ellos entonces, sin no están tan malos. A mí alguien, exacto, si están. No voy a decir nombres, pero a mí alguien me debía plata desde diciembre y me la devolvió hace 5 días. Ah, vea. Buen ejemplo. Ah, pero sí llegó. Sí, ¿en plena pandemia? Sí. ¿Perdón? ¿En plena pandemia, Emilio? Antes pues de la pandemia. ¿En plena pandemia? Le pagaron. No, antes, devolvió la desde plata. Antes me la debía. Me la devolvió, bueno, sí, para creo que ustedes vean, el tema del día es... Gran Yo estoy suerte, pensando ¿no? quién me puede deber plata a mí. Qué bueno uno acordarse de una deudita para llamar a cobrar. Pero no. Sí, hace falta. No bueno, me acuerdo de nada. ¿Ya lo pusieron en el Twitter, el tema del día? Sí. Sí, pues señor. Tu boleta en ese asesinato, no sé qué, el tema de hoy, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, esperemos porque está muy crudo todavía. Bueno, ¿qué más de cosas, muchachos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido? No, pues nada. El reporte hoy fue de 61 víctimas en Colombia por coronavirus, ¿no? Hoy, ayer fue 64. Y 1.600 casos nuevos, ¿no? Sí, exacto. Estamos entrando como en el, bueno, en el listo. Momento complicado. Vamos a comenzar con música, por favor. Vamos a comenzar, Emilio, con esto. El turno es para esto que dice así. Una canción de los Black Eyed Peas y Snoop Dogg que salió el año pasado. Be Nice. En un día como hoy nació Elizabeth Hurley, actriz británica. ¿Se acuerdan de Bedazzled? Lindísima. Sí, me la vi hace poco. Me encanta esa película. Lindísima. Y es buena, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? Sí, es divertidísima. Ay, se me escapa. Bueno, no importa. Él. No, Ramsay Lewis. De la selva. Claro, pero no me acuerdo el nombre. Brendan Fraser. Sí, señora. Hoy también nació Kate Upton, actriz y modelo americana. Esos son los nacimientos que tengo porque los de la música la tiene Emilio, pero tenemos un pequeño problemita. A ver, Nicolás. Dígame. Nacimientos, aniversarios, el día como hoy, un día que ya pasó y la noche pues que mire llega. Pues mire que tenía uno instalado, digamos, no es hoy, sino creo que fue ayer, que se celebraron 50 años de la atajada más impresionante en la historia de los mundiales. Ocurrió en Guadalajara, en el partido Gordon Brasil. Banks. Correcto. Brasil-Inglaterra, cabezazo de Pelé. Usted lo ha dicho. Cabezazo. Era muy difícil. Piso. Sí. Es una atajada dificilísima. Generalmente un cabezazo al piso, cuando el balón pica en el pasto y vuelve a tomar dirección, sale más rápido. Entonces de ahí que esa atajada, que es increíble además porque Banks la ataja como con el hombro, es una volada muy extraña, mereció el calificativo de mejor atajada en la historia de los mundiales, y fue el duelo entre dos tipos que en su momento eran los mejores en su puesto. Pelé, el mejor delantero del mundo en ese mundial en el año 70, bueno, Jairzinho fue el goleador, pero Pelé era la gran figura. Pero Pelé no era mediocampista, brother. No, Pelé podía ser. No, Pelé en Santos era delantero. Pero en el equipo de Brasil no era el 10. No, eran Jairzinho y Pelé arriba. Porque fíjese que era el cuadrado mágico que estaban ahí: Gerson, Tostao, Rivelino. Me falta uno. y estaban ellos ahí. Entonces, generalmente jugaban en punta Jairzinho y Pelé. Esa era la delantera de Brasil, pero se celebraron esos 50 años de lo que fue la más grande atajada en la historia de los mundiales. Bueno, ¿alguien tiene algún aniversario, algo que pasó hoy? Pues yo tengo un par de datos, no tanto como aniversario, por ejemplo, un día como hoy, pero en 1907 empezó la famosa travesía en automóvil Pekín-París, que fue el primer rally de larga distancia en registrarse en el mundo. Y otro, un día como hoy, en 1935, se fundó Alcohólicos Anónimos. Sí, imagínate, y tú, Laurita, ¿qué datos tienes importantes? Bueno, pues precisamente con el tema de Kate Upton, que es una mujer que es absolutamente bellísima y que tiene 28 años, pues esta mujer hoy está celebrando su cumpleaños más empoderada que nunca, porque recordemos que a ella la juzgaron muchísimo por el tema de su cuerpo, porque tal vez era muy voluptuosa para lo que normalmente se veía tanto en el modelaje como en la actuación y todo eso, pero ella lo celebra pues muy feliz y celebra su cuerpo, y hoy a sus 28 años está más linda que nunca. Bueno, ¿con qué vamos? Jonathan, ponte una cancioncita ahí, por favor. Por aquí ¿tuya? Tenemos una canción del nuevo disco de Sia, que hizo con Labyrinth, que se llama No New Friends. Es muy interesante y además un toque alegre, diferente. Bueno, los datos del coronavirus en el mundo, en Estados Unidos, son impresionantes. 2 millones de casos, 113 mil muertos, y un profesor de Harvard sugiere que serán 100 mil más cuando lleguemos al mes de septiembre. A ver, Nicolás, el mundo al instante. Bueno, esto ocurre en la India y hay gente que le da por unas vainas un poco raras. El hombre llegó a la clínica. Entonces usted sabe que en la India pues están también con mucha precaución por quienes llegan a los servicios de urgencias pues por cuenta del COVID-19. Entonces el hombre dijo, no, pero es que lo mío no es COVID, de verdad. No, pero señor, muestre, a ver, usted tiene fiebre, pero dice que tiene dolores como abdominales, ¿qué le pasa? Vamos a remitirlo con el doctor William Islam. Entonces el doctor acudió a donde el médico. Entonces el paciente entonces le dijo, bueno, ¿qué le pasó? No, es que, doctor, me comí unos auriculares. Entonces dijo, uy, no, pero toca hacerle ya. Sería la misma. Toca mirar. ¿Le deja Glenn Campbell o qué? No, pues yo pensé. Yo dije, hombre, adiós, pero. Entonces dijeron, no, venga, le hacemos unos rayos X o alguna vaina y miramos. Mm. Y entonces el doctor Walul Islam miraba atentamente los rayos X y decía, venga, ¿y por dónde se comió los audífonos? No, ¿por qué, doctor? Porque es que, de acuerdo a lo que me muestra la placa, usted tiene un cable USB metido en la uretra. O sea, usted no se comió ninguna clase de auricular. Entonces, el paciente se puso a llorar y dijo, sí, me metí un cable USB por el pene. Entonces el doctor Walil Islam le dijo, ¿y como por qué o qué? Y claro, dijo, sin las cabezas. Claro, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Del cable, uh-huh. Sin las cabezas del cable, o sea, le cortan las cabezas y se lo insertó por el pene. 60 centímetros de largo el cable que introdujo dentro de su pene. No, pero es que pero eso funciona. Cuando usted tiene problemas en los riñones, le meten cosas de 60 centímetros. Bueno, pues el hombre ya lo dieron de alta. Claro, lo dieron de alta, se encuentra en buen estado de salud y le dijeron, bueno, ¿y usted qué va a hacer con el cable? Porque le devolvieron el cable y él dijo, voy a hacer un collar para nunca más olvidar este momento. Y todo terminó. Un collar de perlas. A ver, María Pero es Juliana. Que personas, estaba leyendo, yo leí también esa historia y estaba leyendo que habían sexólogas que decían que hay hombres que les genera placer, es como un fetiche raro y les genera placer meterse cosas por el pene, pero pues, obviamente es absolutamente peligroso, además yo no me imagino el dolor. Pues Debe ser muy pues doloroso, el man, ¿no? Ensayaba a ver qué había pasado, pero pues nunca sintió placer. Pero ¿cómo no va a sentir placer si se lo metió completo? No, pero ¿qué placer puede ser para uno meterse en la uretra un cable? O sea, eso no... Precisamente, no poner una... centímetros de cable. Poner una sonda a un paciente, es que tengo entendido que eso duele un montón. Claro. Pero si él se lo metió y se lo metió y se lo metió, pues era porque algo sentía que le gustaba, si no, no se lo hubiera metido. ¿Dice en tu nota eso o te lo estás inventando? Estoy infiriendo. ¿Estás infiriendo? Estamos en el... ¿En la extraña jungla, en la extraña manigua de la especulación, acaso? Sí, estoy especulando, pero... Ah, bueno. Nico, ¿cómo así? Pero si tú te chuzas con un alfiler en la mano y te duele, ¿te sigues chuzando? No, pero hay gente que de pronto dice, que lo estoy haciendo mal, voy a volverlo a hacer. Pasa a veces. 60 centímetros. 60 centímetros, yo creo que uno sabe si va bien o no. Pero imagínate, pero es que después uno dice, ¿y yo cómo saco esto? No, yo, doloroso, no creo que sea tan fácil. No sé, esa nota me parece muy, muy particular. ¿Tú la leíste? Sí, yo la leí. De hecho, le iba a decir ya, antes de que tú la dijeras. Bueno, pero di otra nota, debes tener varias preparadas, ¿no? Bueno, aquí tengo otra, claro, por supuesto, Jaime, tengo muchas preparadas. Pues, ¿cómo les parece que solo 8 personas han llegado? En estos días estábamos hablando del Challenger Deep, que fue el arepazo, un arepazo creo que ayer, el punto más profundo del océano. Más de 550 personas han visitado el espacio, pero solo una persona ha hecho las dos cosas, llegar al espacio y llegar a lo más profundo del océano. Se llama Kathy Sullivan. Pues el domingo pasado la astronauta y oceanógrafa de la NASA visitó el Challenger Deep, que se encuentra a una profundidad, como bien lo dijo Jaime el día del arepazo, de 10.928 metros en el Océano Pacífico Occidental, como parte de la expedición del Anillo de Fuego organizada por la compañía de aventuras Aegis Expedition y el especialista en tecnología submarina Caladán Oceánico. Así que esta mujer llegó hasta lo más alto, pues no lo más alto, pero lo más lejos que ha llegado cualquier persona en el mundo, el espacio, y hasta lo más profundo del océano. Pues es que me inspiré en esa historia para hacer el arepazo. Fue que no conté quién era la persona. Ya. Pero no, como no lo conté. Yo supuse. Tu nota es válida. Pero yo por qué iba a llegar a eso. Yo pregunté el día. Le pregunté a Jonathan, yo el día que hablamos del arepazo del punto más profundo del océano, hablamos de esta mujer y me dijeron que no, entonces conté la nota. Me parece perfecto, me parece súper perfecto. Bueno, Laurita. Bueno, yo les cuento que demandaron a la actriz Reese Witherspoon. Esto por no cumplir con su promesa de entregar vestidos a profesores durante la pandemia. Resulta que las responsables de esto son 3 maestras que han decidido emprender acciones legales en contra de esta actriz y de su marca de ropa que se llama Draper James por falsa publicidad. Y es que durante estos meses de aislamiento social, pues Reese Witherspoon se comprometió a través de su marca darles vestidos a todos los profesores, pero por supuesto esto era un deseo un poco ambicioso porque no tenía muy claras las cuentas de cuántos profesores habían o cuántas profesoras habían para poder entregar en los Estados Unidos. ¿En todo Estados Unidos? Un vestido, ajá, exactamente. No, pues digamos que ella dijo que iba a escoger a 250 afortunados, lo cual es muy poco para la cantidad de profesores que hay. Pues ahora estas mujeres dijeron, ¿cómo así? Esta señora nos está incumpliendo. Y por su parte, digamos que las personas que defienden a Reese Witherspoon dicen que esta demanda trata de explotar injustamente las buenas intenciones de Draper James, sí, la marca de ella, y de rendir homenaje a la comunidad de profesores ofreciéndoles estos vestidos gratis. Y que el hecho de que las existencias fueran limitadas y que por lo tanto no todos los profesores podían tener uno, pues no quiere decir que la vayan a demandar, pero ahora sí les salió debiendo Reese Witherspoon por generosa. Vea pues, qué maravilla. Bueno, vamos con música a esta hora del Lounge de Italia, el tema Sea and Sand. Pero a ver si arranca esta vaina. ¿Quién aquí está de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue el patrón, después el comandante y ahora es el presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora solo por Amazon Prime Video. Crisis inesperada que nos afecta a todos. Debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno. RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Bueno, entonces nos queda pendiente una gente que tiene aniversario y que ya Emilio la tiene en la mira. Entonces vamos a recordar quién nos queda en la mente. Ok, nos queda en la mente, Laura. Por entonces, ejemplo... Nos quedan tres, ¿no? Sí, tenemos tres muy importantes. Adelante. Nos queda en la mente, por ejemplo, una mujer que nace un día como hoy, en 1922 en Grand Rapids, en Minnesota. Su nombre real era Frances Ethel Gumm, pero su nombre artístico era Judy Garland, una de las actrices y cantantes más importantes del siglo XX. Se hizo muy famosa con la película de 1939, El Mago de Oz, en la que cantó esta canción, que no solamente se volvió su tema más importante, sino que también se ganó el Oscar a la mejor canción original. Y vamos a recordar un minuto la versión que hizo René Zellweger para la película Judy, en la que ganó el Oscar por hacer el papel de Judy Garland. Aquí está un poquito de Over the Rainbow. No pusimos la original porque suena muy antigua. Esta es como la más cercana, ¿no? Me duele mucho saber eso. Yo que eso es del año 39, ¿no? Entonces, me da mucha pena, pero no se oye nada. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are. Bueno, vamos ahora con el segundo aniversario, Emilio. El segundo, yo creo que es que este lo podemos incluso dejar completo porque esta canción dura 2 minutos cerrados. Y es el señor Ray Charles, que falleció un día como hoy hace 16 años, uno de los músicos más importantes de Estados Unidos de todo el siglo XX, revolucionario porque fusionó soul con jazz, con gospel, con country, y es para muchos un héroe, uno de los más grandes artistas de la música norteamericana. Se hizo otra película sobre él en el 2004, la película Ray, por la que Jamie Foxx ganó el Oscar a Mejor Actor Principal. Y vamos a recordar este clásico del año, yo creo que esto es del 62, y dice así, Hit the Road Jack. You can't mean that. tengo que dejar una aclaración de esta canción. Canta más el coro que Ray Charles, Nico. Ese coro se llamaba Las Raylettes. Él era famoso por ese coro. Pero no puedes pasar cuenta de cobro. Pero el tipo cantó una línea. Y listo. Y con eso, Robeiro Moreno. Eso hizo... Y escribió el arreglo y lideró la banda. Bueno, pues Emilio, vamos con la que toca completa. Pero sí quisiera que nos fuéramos al final de la vida de él y no la historia de esta canción, porque creo que le hemos echado 400 veces tú y yo juntos y cada uno por separado. Otras 800, 200. Sí. Exactamente. No, pues un día como hoy, en 1931, nace en Juazeiro, Bahía, en Brasil, el creador de la bossa nova, así de sencillo, el maestro João Gilberto, importantísimo guitarrista que fue el que se inventó ese sonido, que yo creo que es el más importante de la música brasilera. Y bueno, él hizo parte del disco más importante de ese género, el álbum Getz Gilberto, con Stan Getz, con Antônio Carlos Jobim y con su esposa Astrud Gilberto en 1964. Durante como 30 años él tuvo una demanda con su disquera, que en la actualidad es Universal Music. Tuvo un pleito por que Universal había sacado sus primeras grabaciones en un compilado sin autorización, y ese pleito duró décadas enteras. Tuvieron que retirar de las tiendas esos discos, y hasta que el año pasado ganó el viejo el pleito finalmente, pero al poco tiempo, yo creo que como a los 2 meses, falleció. Sí, la plata para la familia, lo de siempre, claro. ¿No? Sí, sí. Entonces bueno, vamos con esta canción. Esto. Vamos a recordarla completa porque es muy linda. Y después de esto estaremos en el repaso número 1. No se muevan. Listo. Y disculpen un poquito los oyentes si estoy un poquito menos jovial. Bueno. Pero es que tengo un problema en la espalda que me molesta mucho. Mil disculpas. The Girl se from Ipanema. Recordando a João Gilberto. ¿Hablamos de la luna? Ay, hablemos de la luna. Los aretes que pues, le faltan a la luna, hombre. Qué muy bonita canción. Uy, lindísima. No me acordaba esa canción. ¿Qué dijo su mamá los de delicado? Aretes. Mire, le encantó, me mandó un mensaje y todo. La original, ¿no? Sí, me dijo, Percy Fate, me gusta. La luna, nuestro satélite natural, es producto de inspiración, amores y odios a través de la historia de la humanidad. Hay planetas del sistema solar con más de una luna o satélite natural. Esto me lo manda World Culture Lab. ¿Cuántas lunas tiene Saturno? Es la pregunta de hoy. Ah, eso sí es fácil. Eso sí es de bachillerato. Hace poco descubrieron otras lunas, entonces por eso la de bachillerato no nos cuadra. Ay, pucha. No muchas, pero descubrieron otras lunas. Es que yo tenía una cifra, pero Dios mío. Bueno, yo tengo uno ya que no va a perder. No va a ganar, pero no va a perder. Yo tengo uno que podría perder. Yo tengo una que seguro va a perder. Ay, yo. ¿Pero por qué hablas antes de tiempo? Laura es bueno, que no tiempo justo. Y tú. Ah, bueno. Yo tengo una que no va a perder, tengo una que no va a perder. Y falta. Perdón, Orlando Rivera. Ay, no. Menos uno para Orlando Rivera y María Juliana Correa. Que ¡ay! Yo voy a leer la historia. Tranquilos todos. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. A ver, si aproximamos la respuesta correcta. Un segundito. Si aproximamos la respuesta correcta. Y. Vamos a ver si Jonathan tiene punto, lo dudo. Más claro, sí, creo que se lo voy a dar a Jonathan. Y miremos al otro señor. No. Es que le faltó punto cuatro lunas. Entonces yo tampoco puedo ser tan duro y sobre todo con un señor que está tan picho en el arepazo. No, hay que ayudar, sí. Chapó para Jonathan. En los originales, chapó. ¡Muy bien! Gracias. Bien, me encuentro en una sequía. Grande. Ya era hora. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Saturno, no es el único, les digo. No, Saturno superó a Júpiter como el planeta con más lunas, según investigadores gringos. Un equipo descubrió un trayecto con 20 lunas nuevas que orbitan alrededor de aquel planeta, superando a Júpiter. Las lunas fueron descubiertas por el telescopio Subaru en Mauna Kea, en Hawái, a finales del 2019. Por eso Nico falló, no sabía de esas 20 nuevas lunas, o si no, chapó más uno. Se quedó con la información del bachillerato, Nico. Con el del almanaque mundial. Cada una de las lunas que están alrededor de Saturno son chiquiticas, tienen 5 kilómetros de diámetro. 17 giran en sentido contrario al resto. ¿Sí merece espectacularidad? Unas van por un lado y otras para otro. Es que es espectacular. La respuesta correcta es 82 satélites lunares. No sea pendejo. Mejor bendito sea mi Dios. No. ¿Cómo va el arepaso? Jonathan tiene menos 8 puntos. Bien. Yo tengo menos 4 puntos. Nicolás tiene menos 3. Laura Natalia, menos 1. María Juliana tiene un punto. Y Orlando tiene 2. Estamos todos, pero bueno, bueno, Orly y María Juliana, bien, pero el resto para la B. ¿Usted cuánto tiene? Claro, menos 3 tengo yo. Bueno. La hincha es corta. Pero ¿para qué se queja, Nicolás? Usted sabe que al final le ayudan. No, mira. Sí. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Dato de bachillerato tenía. No confío en el tema de hoy. Le presté el tema del día, Nico. ¿Quién te quedó debiendo plata antes de la cuarentena? ¿Crees que habrá manera de recuperarla? Mi esposa. Y no quiere pagar y me llena de emoticones y de besos y diablitos y una cantidad de pendejadas que no sé ni qué son. Frutas, verduras. Yo sí pedí plata prestada. Le iba a volver el fin de semana pasado, pero llegó a mi apartamento una punta de anca, un churrasco de vecina a pedirme unos tomates y cebolla. Pues cocinamos juntos, comimos juntos y quedamos llenos. Y pues me pidió unos zapatos. Creo que tenemos un ganador. Max, le digo, vea que hay que tenerle fe a los oyentes. Muy bueno. Uno en esta vida no debe prestar plata. No, ¿sabe que yo presto plata pero perdiéndola? O sea, usted... Asumiendo que la perdiste. Eso no es prestando, sí. Eso es... No. Pero una vez te dije eso y me regañaste. Pero es un seguro, ¿no? Pero perdón, ¿te has hecho eso con 2 millones de pesos? No, yo no. Obvio no, yo tampoco. Pero... pero es un seguro, ¿o no? También, porque uno presta esa plata porque sabe que no se la van a devolver. No, y el día que vuelvan a pedirle a uno, ay, y usted me debe tanto. Listo, no, es como si a mí Nico me dice, María Juli, présteme 10 mil pesos. Yo le digo, ¿sabe qué, Nico? Le doy 1,000 y se lo regalo. Así. Con esa generosidad tuya te va a matar. Le doy 1,000. Por eso. Quédese con ellos. Quédese con las vueltas, chino. ¿A mí qué me pasa? Yo miro al personaje, pero cuando empieza a mí. Compre gaseosita. Es que esto es muy difícil. Claro, yo ayudo a mucha gente. No, esto no es para hablarlo aquí en radio porque quedo como un pendejo. Pero hay mucha gente que pasó por mi vida que me llama y pues que la veo vaciada y la ayudo un poquito, pero digamos que no es para contar. Pero cuando alguien me dice me presta 50 mil pesos, yo defino si se los voy a regalar o no. O sea, no hago más. Claro. Exacto, exacto. A veces Orlando, que tiene una buen ánimo, buena con paga. Eso ahí sí lo defiendo. No, a veces le digo, Orly, préstame 30 mil pesos. Él nunca me los cobrará. Me tengo que acordar, y me acuerdo. Yo me acuerdo, tú claro. Sabes, ¿no, Orly? Muy pocas han sido que Orlando diga, oye, chifa, hace un año me te presté 30 mil. El que le diga a uno que hace un año le prestó 30 mil, yo le digo, no. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Usted, yo sí, usted, yo desde sí qué pido... cifra no cobran? No, si yo doy una cifra, sí, 50, 30, ¿Me prestas personal, 60 digamos. Mil pesos? No, yo no. Pues yo miro la cara y digo, no, ese man no va a pagar nunca ya. Yo pienso es desde el otro lado, yo pido plata, yo pido mucha plata, pues a veces como la gente que tengo cerca, porque yo nunca tengo efectivo, pero estoy hablando de 2,000, 5,000 pesos para comprar una gaseosa, cualquier cosa, pero siempre soy, o sea, me enloquezco hasta que pago, o sea, soy como nerviosa, sí, hasta que no la pago, al otro día la entrego. Tengo que pagar esa plata, claro, de acuerdo. Sí. Pero ustedes no tienen un rango en donde dicen, yo esto lo puedo perder. Es que depende, bueno, no pasa nada. Mano. Usted lo mira. Es que depende mucho. Y listo, bro, usted mira. A mí una vez me pasó, y me pasó hace poco. Hay gente que le dice a uno, que eso me parece increíble. Uh-huh. No almorzar con gente realmente, digamos que no importante, pero con buenos puestos. Eso es importante, nadie es importante. Nadie. Y paga tú y yo te mando mi plata con mi secretaria. Eso no es posible, ¿me entiendes? No, no. O sea, paga tú, Ala, porque se me quedó la billetera. No, son muy berracos. Eso es también. No, yo digo, espantoso. No, yo te invito, porque usted qué hace. Sí, no. Sentarse, sí, y llamar a una secretaria. Y fuera de eso, uno llama y la señora le dice al otro, óigame, don, este señor es muy intenso. Y, pues sí, por eso. Es que cuando uno le quedan debiendo plata, si uno cobra, es un pesado. Ahí sugiero aplicar esta, que es la que hago yo. Oye, mira, me muero de la pena. ¿Por qué no me mandas por WhatsApp tu información del banco de tu cuenta y yo te transfiero lo que te debo? ¿Sí? Y nunca te van a decir eso, Nico. Tú, Emi, tú eres un hombre muy, muy, muy naive. Pero muy muchas veces uno hace eso también. Bueno, paga tú y dame tu cuenta, ya mismo te hago la transferencia. Ahora, yo tengo una ventaja. Tengo una chica que trabaja conmigo hace 22 años. Simplemente yo siempre digo, te va a llamar Liliana. Y Liliana se encarga de secar al personaje. Claro, de dar ahí... con toda en Oígame, esa garita. Usted me puede traer un encargo allá de Nueva York o de Miami. Yo se lo pago acá. Listo, yo se lo traigo con mucho gusto. Ayer me pasó, ayer me trajeron. Le entrego la factura a mi secretaria, a mi asistente, hasta que no le paga, no lo, o sea, lo seca. Claro. Y yo nunca existo. ¿Y qué te pueden decir a ti? El problema es cuando uno cobra, ¿no? Segundo, que uno no puede prestar nunca libros, jamás. Tercero, no, discos tampoco. Y cuarto, película. Música. Y quinto, ¿qué quieren? ¿Que preste un mueble o ropa? No se puede prestar nada. No, jodas. A las amigas uno le presta ropa y se pierde. Ah. ¿Veo? Y las amigas se lo prestan a la hermana de la amiga, ¿no? A veces claro. Hacen puentes, escalera. Uno presta ropa a las amigas, sí, pero porque uno se le olvida. Escalera. ¿Ah? La escalera, Nico. Mauri, préstame una chaqueta. Escalera. Que lo entendió. La escalera. Te manda a alguien y es para otra persona. Bueno, son las 6 de la tarde. No los molesto más. Me parece más que prudente que vayamos al himno, no sé qué. Y a continuación vamos a hacer el... Voy a recordar una leyenda. Y se las quiero recordar a todos. Porque no sabía que era tan bueno. Y yo creo que Emilio tampoco sabía que era tan bueno. Ni Nico, es que era tan bueno. Yo pensaba que era un poco mañé su música. ¡Es! Pero el tipo le escribió a todo el mundo. Entonces voy a hacer un recorrido rapidito, Emilio. Bien. Y okay. Lo vamos discutiendo y lo vamos pensando. Y esa sección la vamos a llamar Viaje a las Estrellas. A las 6:05, por favor. Gracias. A esta hora podrías estar... en los originales. Bueno, pues el Viaje a las Estrellas de hoy es un homenaje que le quiero hacer a un compositor que hizo mucha música en español. Pues escribió todo lo que les voy a decir, lo escribió él. Y me parece increíble que esto es en inglés, no en español. Que él haya sido tan buen compositor en éxitos, tan malo en contenido, por supuesto. No. Pero bueno, y quería recordar un poquito al señor Albert Hammond. Gran compositor. Gran compositor en español y en inglés. 99 miles from LA. Para no molestar el gusto de los oyentes que esta es una emisora prácticamente anglo, pero nosotros a veces rompemos la regla, y especialmente en esta época de cuarentena, en donde tan aburridos y tan abultados somos. Uf. No, Tito Hammond, tranquilo. ¿Tito? Albert Hammond, quiero primero pues poner una canción súper, súper importante de él, que lanzamos en emisoras El Dorado, que fue número uno en los Estados Unidos, y que de todos estos éxitos fue de las pocas que cantó. Yo les quiero presentar con un cantante, no sé si se acuerdan de una canción que nunca volvimos a poner, Emi, pero pues hay tanto repertorio, The Year of the Cat, Al Stewart. Al Stewart. Que fue claro, un gran, sí, gran cantante, que también fue número uno con esa canción. The Year of the Cat era producción de Alan Parsons, además. Sí. Está muy bien producida. Y yo quiero pues hacer este paso rápido por algunas canciones, porque no puedo creer que él escribió todo esto. Esta la cantó él y la hizo famosa a él. It Never Rains in Southern California. Tito Hammond. Nunca. ¿La ha oído o no, Nico? Porque es que me está saboteando. Me encanta. No, me encanta. Bueno, listo. Esa es la primera canción que íbamos a poner, ¿no? Hace mucho no la oía. Sigo con mi lista. Yo no sé si ustedes recuerdan un grupo inglés que se llamó The Hollies. Y si no lo recuerdan, no, pues seguramente claro, por su... Arthur Brown era el cantante de ellos. También trabajó Arthur Brown con Alan Parsons. Pero en este caso me parece mejor y olvidar a Alan Parsons y resaltar a Albert Hammond, sí, quien escribió esta canción. La más famosa de Hollies, The Air That I Breathe, el aire que respiro, al lado de otro super cantante inglés, Cliff Richard. Claro. ¿Está cantando quién ahí? Muy famosa canción, muy famosa, muy, sí, muy famosa. Muy famosa. Muy famosa. The Air That I Breathe la hizo el grupo Hollies y también la escribió él. Hoy con una cosa un poquitico más ordinaria, pero es que vaca sin hueso se cae, ¿no? Perdón, el señor Albert Hammond hizo una canción importantísima de Julio Iglesias, To All the Girls I've Loved Before. Por eso, no la tengo aquí porque pues no vamos a... Eso es de él y de Hal David, que era el que componía con Burt Bacharach. No vamos a profanar la tumba de bueno, este brother. No lo vamos a profanar. Y esta canción, yo no recuerdo quién la cantó originalmente. A ver. Si alguien recuerda, esta es ochentera. ¿Nuestra cuál? No me tocó. ¿No te tocaron los 80? Bueno, Nico, esta es que no. La sillita. Yo nací después. La sillita. ¿Qué tal el irrespeto y la cosa? Es que... ¿Pero cuál irrespeto? Eso no me tocó a mí. Partida de vetustos. No estaba ni en planes. Partida de vetustos. ¿Esto era qué, hombre? ¿Esta la cantó quién? Yo no recuerdo. A mí tampoco me tocó. Pero esta pues, es Nothing's Gonna Change, pero... Stop Us Now. Uy. ¿Cuál es? Es una power ballad. Tú trabajas en radio desde los 3 años. Y el tipo invitó nada más y nada menos que a Bonnie Tyler para la compañía en esta guasquería. Aquí está. Bienvenido. Uy, no. ¡Ah! ¿Quién cantó pues, esto? Espere que estoy echándole cabeza. No, pero ¿por qué no busca? Nothing Gonna Change Us Now. Famosísima. Sí. Uy. Nothing Gonna Stop Us Now. ¿Quién escribiría esa cosa? ¿Quién la cantaría? Pues lo escribió él con Diane Warren. Pero ¿quién? Starship. Dios perdón, mío. El tema de la película Mannequin, maniquí con Kim Cattrall. Sí, señor. Correcto. Kim Cattrall, esa Kim Cattrall estaba bonita. Starship. Bueno, ¿qué opinan de lo prolífico que era Albert Hammond? Es lo que yo digo. O sea, yo... Me parece que Tito hay que hacerle un homenaje serio. Seguimos para darle más gusto al puesto de ese rebelde. La siguiente canción es que vienen otras cosas muy raras, pero voy a poner dos más y ya ahí terminamos con esto. Esta no fue muy conocida en Colombia, pero en Estados Unidos funcionó alguito. No funcionó mucho, la hizo Art Garfunkel. Ah, sí. Y es bonita. La más. Es muy bonita Y también tiene que ver con LA, por lo cual yo asumo que este señor es puro LA, ¿no? Albert, ver, debe vivir Albert, en LA. Ya les digo exactamente dónde nació y dónde vive. No, él debió nacer por ahí en Tijuana, porque es muy latino, no, tiene mucha canción nació, en español. No. Bueno, esto Chile, eso claro. Lo hizo Art Garfunkel y vamos a invitar a escuchar esto que es muy lindo. Óyeme este dúo, Emilio, es que esto es un disco en dúos. Se llama 99 Miles de LA. Él le escribió, invitó para este dúo a Claudio Baglioni, italiano. Saludos, Pamelita Barbarici. Yo sé que tú lo amas. Aquí está esta canción, no muy conocida, la bajaron muy poquito. Y termino pues con la que más famosa es de la historia de Albert Hammond. Guardo sulla mezzeria y vedo. Oh, hombre, vino esto. Ah, cómo no. Cuidando nel. Oiga, pero Nico está emocionado. No, estoy que lloro. Nico. Para mí esa es una de las canciones más lindas que se han escrito en los últimos 50 años. Di brividi blu di vento, es que todo es en italiano. Alzando il volume su, ti sento. Uy, perrito. Y con perro. ¿Qué pasó? No, es que está emocionado. Metieron al perro en la grabación. Invento mi mento, non ci sei. Bueno, y ahí terminamos la carrera del señor Albert Hammond. Tito Hammond. Es absolutamente espantosa, de un tipo pues que tiene voz de mujer, que fue número uno en los años 70, que no la sabíamos todos, sonaba en emisoras El Dorado y después sonaba el sonido de Percy Fay. Oh, con Delicado. No, nunca pusieron Delicado, pero pusieron Love is Blue, que es peor. Uy. No será Paul Muriá, perdón. Paul Muriá. Pero aún así, peor. Este es con Ron Sexsmith. La canción la hizo original Leo Sayer. Y uy, se el llamó, de You Make Me Feel Like Dancing. Esta fue la más importante de su carrera. Sí, señor. Y se llamó When I Need You. Nico de esta vaina. A ver, muestre, deje que suene. Es que el coro. No, no, es que no tiene ni coro, es así toda. O sea, no se acuerda. Sí, esto es así. Importantísimo. Eso es un ballad de los 70s. No, eso sí muy no lo tengo en registro. Voy a bajarla porque yo creo que hay que tener 50 y tantos para acordarte de esta canción. Bien. Listo, terminamos el recorrido de el señor Albert Hammond y ya volvemos con el origen de las cosas para que Emilio haga una reflexión. Ya volvemos. Toda una parrillada. dulce, pero con carne fresca de res y cerdo de Ara, empacada al vacío, lo que permite conservar los jugos y darle un delicioso sabor. Pero para, en junio, si compras 60 mil pesos e incluyes carnes frías barbacón o carnes de res y cerdo, recibes hasta 5 mil pesos de descuento inmediato para armar esa parrillada y que no te salga nada cara. Merca todo en Ara. El descuento es equivalente al mismo a lo de compra realizada en carnes de res y cerdo o productos barbacón hasta 5 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.aratiendas.com. Los originales hablemos de las cosas de origen. Origen de las cosas buenas, una presentación de Nescafé Artesano, un café 100% colombiano. El origen de las cosas, yo quiero leerles hoy del origen de las cosas, pues qué pasó en los mercados internacionales, porque todavía Nicolás y yo y las chicas de la mesa no han entendido el origen de los datos. El Dow Jones hoy bajó 282 puntos. El dólar en Colombia seguramente por esto subió 31 y ya se acerca a los 3.000 nuevamente, Nicolás. Sí, exacto. 3.674. El Nasdaq subió 66 puntos, la tecnología tiene cotas baja. Y el Nasdaq sube, el origen de las cosas. El origen de las cosas, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que los intereses durante la pandemia van a ser interbancarios el 0%. En Colombia están en el 2.75%. El Standard & Poor's 500 bajó 17 puntos. Bajó el 3%. En Bogotá, el de Colombia, el oro, sube $27, cosas inéditas, 1747. El dólar, hace muchos años costaba $28 la onza troy de oro, sí, y llegó a 2800. El problema es que el dólar no da intereses. Ustedes, el origen de las cosas es guardar las cosas debajo de la cama. Ustedes guardan sus lingotes de oro o los llevan a un banco y los guardan. Ajá. En una bolsita Ziploc en la cisterna, no les da un céntimo de interés, simplemente o se valoriza o se desvaloriza. En este caso el dólar se ha valorizado de 1.300 a 1.800 casi por el tema del coronavirus. El petróleo no subió, ni el WTI ni el Brent, yo no nombro centavos, o sea 0.4 centavos, 0.7 centavos. Pues que no lo quisiera nombrar, no lo quiero nombrar. Pero pues puede ser un 1%, no lo sé. Sí. Ese es el origen de las cosas, por cortesía de Nescafé Artesano. Nico, el origen de las cosas. Bueno, el origen de las cosas, y tiene que ver con una gran frase pronunciada por un hombre y cuya frase ha hecho carrera en la historia de acuerdo a lo que diseñó. Su frase fue: nada es demasiado hermoso, nada es demasiado caro. El autor de la frase fue Ettore Bugatti. Es que por estos días ya van 100 años, desde, o un poco más, desde que Bugatti se metió a la industria de los automóviles. Recuerdo, hablando pues del origen de las cosas, que alguna vez usted nos contó que Bugatti era una compañía que se creó en Francia, más allá de que Ettore Bugatti es italiano. Pues a ellos les tocó, de arranque, digamos que sus primeros diseños fueron el tipo 13, que es de 1912, pero pasó algo increíble, ¿no? Que fue toda la crisis de la guerra mundial, de la primera guerra mundial, pues dejó a Bugatti como con los brazos cruzados. Y ellos en el año 20 vuelven a abrir y crean lo que son los carros más lindos, bueno, y muy costosos. A la hora de sacar la chequera y comprar uno de ellos, son automóviles de lujo, son automóviles diseñados, pues obviamente ya para un público muy definido, pero ahora que vemos la era moderna del diseño de estos automóviles, está en el Veyron, el Quirón, bueno, hay varios modelos, sí que sigue siendo importante esa frase que creo que empezó con el origen de las cosas buenas, es decir, con el origen de Bugatti, y es: nada es demasiado hermoso, nada es demasiado caro. ¡Qué linda nota, oh, Nicolás! ¡Qué inspirador! Sentimiento. Les confieso que yo lo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Eso es un café de origen Nescafé artesano. Dos opciones deliciosas cultivadas con respeto. Una en Antioquia, otra en Risaralda. Pruébenlo ya mismo, porque se prepara al instante. Un café de origen se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo, el clima le dan un toque distinto, característico de cada región. Nescafé artesano hace parte de la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste, materia prima de calidad, café 100% colombiano. Y ahí pues el turno es para que Jonathan se nos luzca con una canción buena, una canción interesante. Jonathan, que no será la lista de Emilio, alguna cosita que tú quieras proponer a esta hora para que yo no sea el único que investiga, habla, pone música, dirige, produce, hace las propagandas, etc. Bueno, por favor. Recientemente del álbum Cromática se lanzó una canción entre Lady Gaga y Ariana Grande, una canción que se llama Rain on Me, que estaba muy bien escalada en el Billboard Hot 100. Y pues ha perdido un par de posiciones porque escalaron otras como Say So, Savage, Blinding Lights y Rockstar de Davide y Roddy Ricch. Pero esta canción es una gran, gran representante ahorita en los conteos en Estados Unidos. Esto se llama Rain on Me, de estas dos divas, Lady Gaga y Ariana Grande. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, faltan horas para que DirecTV reanude para Colombia la Liga Española de Fútbol. Y eso será mañana. Aparte de eso, Nicolás nos tiene un repertorio muy bueno de lo que pasará en DirecTV en muchas especialidades, ¿correcto, Nico? Claro. Sí, registramos las 6:35 y acuérdese siempre de entrar del parqueadero a la casa lo más pronto posible. Gracias. No, me da pena porque es que no sé cómo decirle de alguna manera que pues hay unos, o sea, el tiempo es valioso. Claro. Sí, no sé cómo explicárselo. Bueno, pues hablando de DirecTV, hoy, porque no solamente estamos hablando de la primera división. Rayo Vallecano jugó hoy en la segunda, lo pudimos ver por DirecTV, venció 1-0 al Albacete, gol del peruano Advíncula, aquel lateral derecho que va muy bien, es un gran futbolista, estuvo en Newell's y bueno, ahora está en este equipo que hace parte de ese callejón de la calle del Payaso Fofó, ahí en Vallecas, en ese lugar madrileño que es lleno de inmigrantes y lleno de trabajo. Mañana, por supuesto, vamos a tener, es decir, necesito un molinillo en estos momentos para frotarme las manos con el Sevilla Betis, que va a ser a las 3 de la tarde hora colombiana, y lo vamos a ver, por supuesto, en DirecTV. Pero también, digamos, si hablamos de fútbol en general, pues hoy también presenciamos a través de DirecTV partidos de la Liga Portuguesa, que es otro de esos torneos que se ha reiniciado. Jugaron Portimonense y Benfica. Sorpresivamente el Benfica empató 2-2. Portimonense estaba en posiciones de descenso y el Porto venció 1-0 al Marítimo en un duelo que termina siendo muy, muy, muy importante pensando en la punta de la Primeira Liga en Portugal. Pero mañana va a ser el día, ese día tan feliz de pensar. Sevilla Betis en DirecTV es lo más hermoso que haya podido ocurrir en los tiempos. Pero no solamente eso, si pensamos de una vez, como para que se vayan haciendo la idea, viernes, usted a las 12:30 se digamos, trate de dejar el almuerzo temprano, listo. Porque a las 12:30 usted lo que hace es que apaga el celular, no atiende a nadie. No estoy para nadie. Ese debe ser el mensaje. No estoy para nadie. Porque comienza Granada-Getafe. Getafe que está llevando una muy buena campaña. El Getafe es un equipo que queda a las afueras de Madrid, en su estadio, el Coliseum Alonso Pérez. Es muy fuerte de local, de visitante. Y de hecho, Getafe, antes de que suspendiera todo el fútbol, le estaba yendo muy bien en la Europa League, que también vemos a través de DirecTV. Y en Los Cármenes, porque este partido va a ser en Los Cármenes, el Granada, que supo tener una de las duplas más fuertes en el fútbol español histórico. Más letales. Y fueron Julio Montero Castillo y Ramón Aguirre Suárez. Los rivales que se enfrentaban con ellos en los 70s decían: pasar por en medio de ellos es pasar por Vietnam. En eso se hizo mítico el Granada cuando jugaban Los Cármenes. Y a las 3 de la tarde, Valencia y Levante, que es el clásico de la Comunidad Valenciana. Un partido, pues, que uno entiende que hay disparidad en ese caso de fuerzas. El Valencia, mucho más sólido, digamos, es un equipo que tiene mayor economía a su favor. Es un equipo que le ha tocado luchar muy duro en estos tiempos, porque tuvo algunos inconvenientes de salud varios de los jugadores de su plantilla. Pero bueno, enfrentará al Levante, que es un equipo del que no hay que confiarse. En su escudo, en el Levante jugó, muestre, Kempes, no, Cruyff, si no estoy mal. Pero, mire, no solamente eso. Entonces, le voy a contar, porque vuelve la pasión del fútbol español por DirecTV. Y el pitazo inicial es a través de ESPN. Como les contaba, vamos a vibrar con el derbi sevillano, hermosura sin igual, Sevilla-Betis, el jueves a las 3. El sábado, ojo con esto, el sábado 13, disfruten este partido porque además va un colombiano, Jason Murillo. Celta de Vigo en Balaídos, un estadio que tiene además una iluminación muy extraña, es bonito verlo, frente al Villarreal a las 10 de la mañana. Después, Leganés-Valladolid, 12:30, así que están planillados. Así que descarga DirecTV Go gratis y míralo donde quieras y cuando quieras. Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Bueno, Emilio, después de esta corta ejecución de actualidad de Nicolás Samper, uno tose y no le paran bolas. ¿Por qué no ponemos una canción, por estaba, favor? ¿Sí? Estaba inspirado, perdón. Vamos con esto, vamos con un gran músico inglés que yo creo que lo lanzamos en esta emisora en el año 2004, tal vez, fue que salió su primer disco. Cantante, pianista, compositor, tiene una música muy interesante en que se mezclan el jazz, el pop, el funk, el soul incluso. Y es el incomparable Jamie Cullum. Esta es una canción de su disco más reciente, Taller, que salió el año pasado y se llama The Man. Bueno, pues, ¿ustedes saben qué es una tutela? ¿Una qué? Tutela. Sí, claro, sí, claro, señor. Claro que sí. Entonces uno pone una tutela y un juez le define si uno tiene o no razón. Y la contraparte debe cumplir lo que diga el juez, básicamente, ¿no? Mm. Eso se hizo para proteger mucho a las personas, ¿no? Mm. ¿Qué porcentaje de las tutelas el año pasado no fueron cumplidas ante la orden de un juez? ¿Siguieron? La gente siguió normal. Ah, perdí la tutela, no la cumplo. ¿Qué porcentaje? Espero que la pregunta haya sido clara, ¿no? Sí. Tengo una sola respuesta y estoy muy... Tengo dos respuestas, tengo tres respuestas. Ah, no sale. Tengo cuatro respuestas. Tengo 5 respuestas. Es que no salían los dos chulitos. ¿Qué? Tengo un perdedor. No salían los dos chulitos. Tengo 6 respuestas. Vamos a leer los resultados del tweet. A ver, muchachos. A ver. ¿A mover qué, Nico? No, tranquilo. Dígalo, hermano, porque se metió 20 minutos la ahorita. La colita. Bueno. Orlando, 56%. Laura, Natalia Franco, 45%. Laura Hoyo, 57%. Nicolás Samper, 28%. María Juliana Correa, 20%. Jonathan, 47%. Menos 1 para María Juliana Correa. Me encanta esto. No, pero María Juliana. Por confiar en la gente. Porque yo creo que la gente es decente. Sí, que pensé que este es un país de cafres. Este 20% no me parece nada decente. Yo haría chandía. Sí, país de cafres. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Oiga, pero hoy estoy, pues, llevo 2 menos 1. Según el Consejo de la Judicatura de la Superior de la Judicatura, sí. El año pasado llegaron a 66% los casos en los que un juez que concedió una acción de tutela la debe iniciar después en un incidente de desacato porque el accionado ignoró el fallo. No puede ser. 66% de aquí. No, es el este colmo. País. Altísimo. Chapó para Laura Hoyos. Dijo 57. Chapó. Increíble. Porque ante los Nico pasó con mantequilla. Iba para el cadal. Pero cadalso. Pero después dije, ¿se pudrió todo? Sí. Pero para bueno, mis muchachos, pues esa es la historia. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Jonathan tiene menos 8 puntos, Nico y yo estamos empatados con menos 3 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 1, María Juliana ahora está en ceros y Orlando tiene 2 puntos. Vamos con música, Emilito, por favor. Se me acabó el reinado. Tenemos algo nuevo, una canción del nuevo disco de Ricky Martin, que el disco se llama Pausa, y esta es una canción que estrenamos aquí hace unos días. Pero la tenemos aquí de nuevo porque es realmente bastante interesante en español y con la participación especial de Sting, esto que se llama Simple. Bueno, ¿qué pensamos de la canción de Sting, Emilio? Tengo que decirles que a mí no me disgusta. Yo estoy en un límite. Nico, pasa. No, yo estoy del otro lado, no me gusta. Es que a usted no le gusta sino hablar del Rayo Vallecano ese que me tiene mamado. ¿Qué tal la dupla del Granada Montero Castillo Aguirre Suárez? ¿Tú qué opinas de la canción, no, María Juli? Bueno, de la dupla Ricky Martin. A mí me gusta. Ah, bueno, tenemos a una que le gusta. ¿Y tú, sí, Laurita? 2. No, a mí no me gusta. Bueno, pero yo paso, por lo cual a uno no le gusta. No, a dos no les gustan y a Nicolás y a Laura y a María Juliana y a Emi, pues, les gusta. Sí. Entonces, pues, ahí miramos a ver qué pasa con ella. Eso sí. Hablando de eso, mi vida, está muy bueno lo que se craneó Villalobos para el tema de celebrar el cumpleaños con 10 canciones el Día del Padre. Eso va a ser de 6 a 7 de la noche el 21. Y lo presenta nuestra común amiga y ex integrante de los originales, la linda Claudia Bamón. Sabemos los artistas, o sea, cuéntanos un poquito los artistas y todo eso, ¿sí? Pues es que, Jaime, eso es un gran evento, pero además yo te tengo otra súper noticia que también creó Villalobos. Dile, mi amor. Y es que, por ejemplo, si tienen hijos, sobrinos, amigos con hijos o lo que sea, que se están graduando y creían que no iban a tener fiesta prom, pues esta noticia es para todos ellos, para la clase 2020. Y es que la Mega va a tener una fiesta virtual fantástica para la historia. Se llama Prom 2020. Va a ser este sábado 13 de junio. Es la cita a las 8 de la noche. Ya. Estoy confundido. Claro, no, es que tenemos muchos eventos, Jaime. Pero este claro. también es importantísimo este porque es, bueno, es la ¿no? fiesta que celebra y, las personas. Y te hago una pregunta, claro, ¿las prom son por esta época? Sí, sí, hay muchos que se hacen por esta época, por supuesto. Entonces, pues Calendario mira, B. La Vega ya les soluciona la fiesta a toda la gente de Calendario B. Este sábado vamos a tener, por supuesto, nuestros DJs de La Mega, invitados especiales, mejor dicho, va a ser el fiestón. Ustedes solamente, para asistir, tienen que irse a www.lamega.com.co. Pero hagamos un poquito más de publicidad eso, Laurita, de aquí al sábado. Es el sábado, ¿no? Claro, sí. No, entonces hagámosle más bombita, por favor. Apoyando aquí a nuestros colegas, ¿no? Por supuesto, hay que tener la fiesta de grado, su prom 2020. ¿Y qué mejor que tenerlo con La Mega? A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta... ay, es que no veo la lámpara. No, ¿quién te quedó? No, es que, la lámpara es que de verdad, se quedó en el Rayo Vallecano ese. Ay, no, en el ¿qué? Granada y esa dupla Montero, Castillo, Aguirre, Suárez. Bueno, mire, ¿quién? ¡Da nomás! Te quedó y letoso, bien. Y letoso y no para bolas. No, ¿no? Y el otro, ¿y sabe qué hace Jonathan? Está fuera de aire. No. Jonathan, por favor, hermano. Pues claro, es que la gente que tose hay que cortar el micro. Mire, ¿quién te quedó debiendo? ¡Ridículo! ¿Quién te quedó debiendo plata? ¡Cállese un día! Antes de la cuarentena, ¿crees que habrá manera de recuperarla? Chief, les dio por liquidar a la señora empleada de mi abuela. Me dijeron que les prestará el peculio. Es decir, uh-huh. eche la tierra para eso y ya no se vuelve a ver. Uh-huh. Saludos al Kaiser, Nicolás Samper y a las señoritas Ponies. Pony Halls, los hoyos de Pony, Laura, arroba Laura Fly. No sé qué. Y para la Cosmic Girl, María Juli. Uy, Cosmic Girl. Pamela Barbaricha. Okay. Y me acuerdas, Emilio, este disco está en el trabajo, en el disco donde está Millie Journey. Pamela Barbaricha me dice, me mataste con esa canción de, es que es divina, la de 99 Miles LA en italiano. Me pareció espectacular, ¿no te pareció? Sí, espectacular, espectacular. Acércate. Y dice, te amo, Jaime, qué preciosa canción. Si pudieras ponerme Estrada Facendo en vivo de Claudio Baglioni, cerraríamos nuestro amor con un broche de oro. ¿Y me manda 6 besos de picas? Ay, no me digas. Yo se la pongo 6 veces. No, es cuidado. Bueno, vamos a... ¿Pero cómo se llama ese disco, Mimo? Asieme, creo que se llama. Asieme. Asieme, sí. Asieme. Vamos a buscarlo porque ese disco es divino. Yo lo tengo por ahí. Mira, Pamelita. Sí. Anótame yo, Orlandito, para ver si mañana le damos gusto a Pamela porque... No le dan nunca el arepaso, siempre la maltratan y siempre tiene muy buenos contenidos sexuales. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Le presté ir a una amiga de mi esposa y no quiere pagar, pero un tiempo para acá me ha llenado el WhatsApp de emoticones y besitos. Y no, ya la leímos. Jonathan Picho en el arepaso, pero qué voz tan punto nieve. Tiene todo mi apoyo, Pito. Ah, sí, señor. 5-4. Sí, señor. No, es que tiene buena voz, pero no me hace caso. Ay, gracias. Un tío hace 13 meses 5.5 millones, una amiga desde enero 700 mil. Ese billetín, quizás lo de mi amiga que aguanta su taponazo. Nota, María Julia. 0-1. Ese dicho del taponazo sí es muy feo. Es muy, muy feo, ordinario. Sí. Sí, no, no es taponazo. Ni siquiera chistoso. Es que el taponazo es que no es chistoso porque ¿quién? Yo no sé cómo pegar un taponazo con esta debilidad muscular. Difícilmente una caricia. Ay, Dios mío. Una caricia íntima. O sea, no de un taponazo va a dar un pase corto ahora, no. ¿Qué tal esa vaina? Bueno, Pamelita, mi amor, un besito. Yo le voy a pedir a Nico que algún día te regale el arepaso. Es que ya me tiene mamado. Como yo soy más importante que él, pero le tira coba. Y Nico, ay, gracias, mi vida, Pamelita, pero nunca le ha mandado a usted ni beso Baltasar, ni beso trompetín, ni beso saxofonín, beso ni beso picas. No le ha mandado nada de esas cosas, solo es trompetín. Para mí, eso está guardado para mí. Bueno, no guardado solo para mí, pero digo, sí, por digamos, lo menos, pues... Usted tiene la primera opción. Hace parte de mi menú esas cosas. No, ahí sí, usted nunca le ha escrito eso. No, jamás. Además es bonita. Estaba encerrada en Miami... Porque vive su mamá ya. Pero pues es que yo no sé por qué no puede salir, Pamelita, si ya... Ah, es que los vuelos todavía están cerrados en Italia, claro. Exacto, todo está cerrado. Y hoy estuvo gravísimo el tema en Estados Unidos. Cuomo dijo, óigame, salgan a la calle, eso es lo que les gusta. Miren las cifras, miren lo que está pasando. Salgan. Es que subió hoy, es que está subiendo. No, por eso. Es qué? Y lo de Colombia, cuidado. Eso hay que considerarlo con cuidado. Sí, con no podemos salir pues todos como unos locos. No. Así abran el martes, es muy difícil para mí. Con seriedad, con seriedad. Eso no se puede estar ahí con un loco. A menos de que sea una necesidad laboral que no la define uno. Se no, la define claro. uno. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿No has despegado, Jonathan? No, yo no quiero pegar todavía. Cada cual con su estilo. Pegamos. Bueno, ¿qué tal el susto? Me da miedo todo. No. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Tengo arriba, muy arriba. Bueno. Y es que esto pasó en Italia, en Florencia, en un lugar que se llama Coverciano. Pues, ¿cómo les parece que una mujer de 90 años vive sola? Pero ella tiene una persona que va y la cuida todos los días, que la ayuda a bañarse, que le cocina, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta mañana la persona que la cuida tuvo un problema personal y no pudo ir. La señora habló con su hijo, el hijo estaba muy preocupado y ella le dijo, no, tranquilo, yo puedo, yo me bandeo sola hoy. Sí. Pues no pudo. A las 8 de la noche esta señora no se había podido parar, no había podido comer, no se había podido organizar y dijo, pues voy a llamar a la policía. Sí. Pues llamó a la policía y dijo, estoy acostada, tengo mucho dolor, tengo un brazo roto porque además tenía un brazo lastimado y tengo hambre, no puedo cocinar. Pues inmediatamente la policía italiana envió a una patrulla con Antonio y Giuseppe, dos agentes que llegaron, tocaron el timbre del edificio, no obtuvieron respuesta, sin embargo pudieron entrar cuando salió un vecino y la puerta de la señora estaba entreabierta. Pues entraron, ayudaron a levantar a la mujer de la cama, la sentaron en la mesa del comedor y le prepararon unos deliciosos ravioles con salsa de tomate. Hay una foto chévere. Muy linda de la señora con los dos agentes de la policía, por supuesto los dos con tapabocas, sirviéndole una cena a la señora, y dijeron los policías en redes sociales que para ellos eso también es estar siempre presentes. Bueno, bien, buen gesto. Eso es sí, arriba. Es muy bien. Sí, arribísima. Muy bien. ¿Y abajo o arriba, Laura Hoyos? Pues esto podría ser arriba. Y es que la plataforma de streaming HBO Max ha retirado de su catálogo, por lo menos en los Estados Unidos, la película Lo que el viento se llevó. ¡Ay, qué linda nota esa! Esto por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. Okay. HBO coincide con la decisión de otras compañías como Disney, que por ejemplo evitó incluir una película llamada Canción del Sur, o Paramount, que canceló un programa reality que se llamaba Cops, que es protagonizado por policías de los Estados Unidos. Mm. Así que digamos que se están tomando medidas serias con respecto a esto. Y de hecho hay muchos medios que hoy recuerdan el tweet que puso Donald Trump cuando Parásitos ganó mejor película este año. ¿Cuál Entonces fue? Digo, ¿cómo así? ¿Cómo así que Corea del Sur gana una película? No, traigamos de vuelta Lo que el viento se llevó, por favor. Claro. Perdón, añado algo a lo de Disney. Canción del Sur, Song of the South, es una película de los años 40 que, miren, al parecer el tema ahí es tan racista que Disney la sacó, pero no han querido desde entonces volver a exhibirla, ni sacarla en DVD, ni VH, ni nada. O sea, nada. O sea, nada. Es una película, o sea, es una película que solamente tiene una escena que digamos que ha sido reutilizada, que porque es la canción Sipa Di Duda, que se hizo muy famosa, pero de resto Disney nunca ha querido sacar esa película, no ha querido volverla a sacar ni en DVD, ni en streaming, ni nada. ¿Y usted la ha visto, Emilio? No, pues hermano, salió en el 46 y no la han vuelto a sacar desde entonces. ¿Pero es una película animada, Emi? No, es una película donde se combina, si no estoy mal, animación con... ¿Cómo se llama, Emilio? Acción real. Es de Disney. Song of the South, película de Disney del 46 que Disney... Bueno, pero un minutico, lo que el viento se llevó, finalmente... ¿qué pasó? O sea, la gente está luchando porque la pasen, ¿no, Laurita? HBO, de hecho, la retiró de su catálogo en los Estados Unidos porque precisamente dice que ofrece una visión idealizada de la esclavitud y que está perpetuando estereotipos racistas. Entonces, sí, la sacaron. Entonces, en ese orden de ideas también, entonces hay que sacar de Help y hay que sacar un poco de cosas. Hay que sacar de Jazz Singer. Una obra ¿qué maestra días los que vivimos? Una obra maestra de esas. Sí, y es para que... Nicolás, solo dura 4 horas, Nikito. Venga. Ah, bueno. Yo no me la vi. ¿Quién ganó premio Oscar en Lo que el viento se llevó? No, ninguno. La ni película Clark ganó Gable, mejor película. Ni Vivian Leigh ganó mejor película, pero se ganó varios. Sí. Vivian Leigh se ganó el Oscar por otro lado y Clark Gable se lo ganó por... Les digo la reparto? Película porque me la sé de memoria. It Happened One Night, 1934. Una de las pocas películas que ha ganado los 5 premios. Mejor película, director, actor, actriz y guión. De los de reparto, sí, pero ¿por qué me tira tan bajo? Yo que me voy a acordar en el año... Porque ¿de qué año es Gone with the Wind? El 39. Vea, mejor actriz de reparto, premio ¿quién? Oscar a mejor actriz de reparto, Hattie McDaniel. Sí. Hattie McDaniel ganó, sí. Sí. Premio Oscar a la mejor actriz, Vivien Leigh. Ah, ¿se lo ganó? Sí, señor. Divina, ese era un mujerón. Mejor fotografía, mejor montaje. No, me interesa, no le interesa saber. De Hattie McDaniel. Exacto, ¿de qué color era? Ahí está. Era negra. Creo que era africana. Claro, es la que era primera negra. Actriz, es la primera actriz negra que se gana un premio Oscar. Nico, ¿usted ha visto lo que el viento se llevó, la verdad? ¿Ustedes saben? Usted, sí, ¿o no es capaz usted, ni de arrancar? No, sí. Pero ustedes saben, por eso digo que es que estamos viviendo unas épocas un poquito insoportables. Pero perdón, ahorita leí una nota, Nico, de una actriz que se arrepiente de sus comentarios racistas hace 20 años. Pues hace 20 años era aceptado, yo insisto. No, perdón. No, es que no sé cómo expresar. Oscar era otra cosa. Un premio Oscar que se gana Hattie McDaniel, de alguna forma termina siendo un premio de gran valor para la comunidad pero negra. Pero Nicolás, pero pues, grandísimo. Primera afroamericana, claro, primera afroamericana en ganarse el Oscar. Y hoy van a decir, pero Nico, el siguiente Oscar le tocó a los 60, o sea, 40 años después, a Sidney Poitier. Eso. Que fue el primer moreno que se ganó un Oscar. A mejor Oscar principal, y de ahí a después creo que nos tocó con Halle Berry y Denzel Washington, cosas de ese estilo. O sea, no fue fácil. Yo por eso quiero detenerme en este caso particular. Sí, pero ya se detuvo. Ahora sí no me voy a aguantar ahorita. Sí, ya. Rayo Vallecano 20 minutos. No, esto no significa si queremos quitar, o bueno, si en una plataforma decide quitar. Lo que lo quite, pero no pues es casi la película que hacer un acto valioso. Negacionista con el premio Oscar que se ganó una actriz negra. No, tiene perdón, toda la razón, por eso digo entonces, es una peliculota. Es que aquí añado algo respecto al tema de la película de Disney, Song of the South. Por el tema de toda la controversia Nico, que... ¿no? Nico, es sí. Que el que se le hace a usted al lado es un problema. Por el tema de toda la controversia, como dije... Disney no la ha sacado en video en ningún formato en los Estados Unidos, pero al parecer hay otros países donde sí ha circulado. ¿Verdad? No, yo insisto, es que nosotros tenemos... Laurita, hoy salió una actriz que dice, me arrepiento de mis comentarios que podrían ser racistas hace 20 años. ¿Y qué pasa? ¿Qué actriz era? Es que si la abro se me daña, espera y busco, es que Dios mío. Ya se los digo, pero es que ni siquiera la conozco. Espera y verá. Espere. A ver qué, Nico. Si no, no, tranquilo. Nico. Pero me molesta mucho eso. En serio. Ay, caramba, espere ese hombre. Mucho. Debe ser. No, a mí me molesta. Se te nota. No mucho, demasiado. Mucho porque es que estamos en una blanqueada de sepulcro impresionante y no. Sí, no, tampoco es así. Digamos que ya lo que está hecho, está hecho. Claro, perdón, arranquen lo que yo digo. Esas cosas también sirven de... de, o sea, me de parece referente. Bien que digamos, lo que dice, de referente, lo que dice acá, el actor Harley Sawyer lo expulsaron del canal Warner en The Flash porque hizo un tuit racista. Claro. Sí, sí, sí, pero eso es de hoy. Listo, listo, hoy. Pero una persona que algún día se pintó la cara de moreno, como lo hizo Jimmy Fallon alguna vez. Exacto. O lo que hicieron tantas veces en Saturday Night Live, Emilio, en esa época era permitido y estaba bien. Y además les cuento, miren, no quiero justificar el racismo de ninguna forma, pero aquí les añado otro dato. James Basket, que era el actor afroamericano de la película de Disney, The Song of the South, se ganó Oscar honorario por su papel ahí. Ah, ¿verdad? Por eso. Sí. Ana, mira, la que se disculpa se llama Anna Wintour. Uh-huh. La verdad no lo ubico mucho. ¿Algo de Johnny Wintour? Anna Wintour no. Se disculpa por... Ah, ya sé quién es Anna Wintour. Ella es de la que... esta mujer de la revista Vogue, de la que está inspirada El Diablo se viste a la moda. Que es, pues, el gurú de la moda. Bueno, pero eso... Pero bueno, ya, ¿dejamos así o seguimos con Anna esto? Anna Wintour, sí. ¿Dejamos así, Nikito, o no? Me molesta mucho. A mí también, porque realmente yo creo que uno tiene que... O sea, es igual que la canción de Luis Miguel. No me platiques más, deja de imaginar que no existió el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Yo estoy de acuerdo. En este momento cualquier cosa de esas está negada y está rechazada por todas las sociedades del mundo. Y cada vez es peor, pero para atrás, eso cómo hace uno para... O sea, uno para corregir lo que pasó atrás cuando los que están ahora y los que les tocó lo de ahora no habían nacido en 1930 y qué, 9 mismo. Claro. 39, sí. Ah, esa fue la película. Imagínense que al Mago de Oz le tocó con esa película enfrentada. No, es que bueno. Antes, es que Dios es muy grande. Ambas de la misma empresa, de MGM ambas. Bueno, Emi, vámonos con una cancioncita ahorita. Mira, yo quisiera hacer un agradecimiento público, porque no me ha pasado nunca y se lo quiero agradecer muchísimo. Primero a la mesa de trabajo, a Nicolás, a Emilio, a María Juliana, a Laura y también al grupo de producción, a Jonathan, a Orlando y a Laura Natalia, porque desde que comenzó la cuarentena, a menos de que sean problemas técnicos, nadie ha faltado un solo día al programa. Y les quería agradecer eso porque me parece... Claro. Un compromiso enorme el que han hecho y que desafortunadamente en vivo no lo cumplen. Tengo que hablar con usted. Ese es Nico. ¿Pero qué pasó? Sí. Tengo que hablar con usted. Yo creo que ¿qué pasó? No. Vea pues. Pero pensé que nos estaban echando flores y terminamos vaciados. No, te lo agradezco. Nadie, por alguna razón, nadie se ha enfermado. O sea, yo estoy malísimo de espalda, pero me mejoré porque me puse un par de pastillitas suaves. Y por eso subí el ánimo, porque cuando entré no me han hecho efecto, me las tomé tarde. Pero sí nadie ha faltado, o sea, no se han dado cuenta de que hemos entregado todo lo que tenemos a nuestros ¿pero oyentes. ¿Qué? Y de alguna manera muchos oyentes piensan que los mejores programas que hemos hecho son estos, estamos muy comprometidos, investigamos de música. Nicolás, pues, investiga un poco más, pero no podemos hacer mucho más. Sobregestionan la investigación, Nico. Pero sí le quería agradecer al combo completo, porque somos bastantes. Somos 5 más 3, somos 8 personas. Y no, nadie ha faltado. Qué pena, pero nadie le ha dado gripa. O sea, me parece... sí, hemos tenido algunos problemitas técnicos que resolvemos y la gente no sale al aire y nada, pero son cosas naturales después de que llevamos 3 meses encerrados. Tal cual. Exacto, impecables. Impecables, los felicito y pues yo tampoco he faltado ni una sola vez. Sí. Muy bien. Siempre, pero siempre hay una excepción. Bueno, no, Emilio, esto se llama This Very Corporation. Esto es de la parte del sonido de Pompuñac, del Hotel Cost número 7. Y me parece que es rico oír esto ahorita. Muy. This Very Corporation son buenos. No los conozco, Nico. Buenísimo, ¿sabe? Muy buenos. No, pues hace acá una buena. Margallo. Muy bueno. No, pues sí, me parece que hacen un swing rico, moderno y adaptado por Pompuñac. Entonces, pues a las, yo no sé qué horas son, pero a las 7:20. Son las 7:10. Nos vamos con esta cosa que me parece bonita. es original de Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Vengo a decirte que me voy. Así sencillito. A ver, aquí, ¿quién está de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue El Patrón, después El Comandante y ahora es El Presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora solo por Amazon Prime Video. Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tus sentimientos, tus ideales. Organiza las prioridades y deja de buscar lo que no es necesario. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. ¿Ya te imaginas todo lo que te espera en las semanas de la Casa Home Center? Te damos una pista. Vamos con noticias internacionales, si les parece, ¿no? Hombre, una noticia ahí como tristonga. La empresa Starbucks, que es muy conocida por, pues, por vender el café. Yo no diría que el mejor café del mundo, ni más faltaba, o sea, está lejos de ello. Pero la empresa acaba de anunciar que cierra 400 tiendas porque prefieren utilizar el servicio de takeout, de que lo lleven a casa o de mandarlo. Esta es una empresa gigante de Seattle que hemos hablado que tiene más de como de 30.000 locales en el mundo, no recuerdo, pero eso fue alguna vez un arepaso. Yo voy rapidito, aprovecho y lo digo rápido, pero pues son preguntas que si uno se hace, ¿no? Sí. ¿Por qué sigue pasando esto, no? O sea, creo que los únicos que realmente están muy frescos, aunque hoy vi fotos de New Jersey, de las playas de New Jersey, y había gente. Normal. No, mi amor, eso eran poquitos, muy separados, porque el gobernador, no, claro que ese no es el gobernador de New Jersey, Cuomo, él es de New York, pero los que sí veo que se están como envalentonando a abrir muy rápido son los europeos, ¿no? Sí, están como muy veloces. Sí. Los españoles ya están, falta abrir los restaurantes, pero ¿quién entra a un yo no quiero hacerle mal a los restaurantes, pero hoy ¿quién entra a un restaurante adentro de un restaurante, Nico? No. Difícil. Hasta la terraza aguanta, ¿no? Sí, y con precaución. No, es que usted, desde que conoció su cama de 2x1, no se mueve. Mejor dicho, no me mueve ni Montero Castillo ni Aguirre Suárez, qué dupla. Bueno, María Juliana, por favor, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues yo sé que ustedes no saben que Freddie Mercury ya tiene un museo en la isla africana donde nació. Es un pequeño y estrecho callejón en el histórico barrio de Stone Town de Zanzibar. Un antiguo edificio atrae ahí a los visitantes. Yo no sabía que él había nacido en Zanzibar. Él es de allá. Sí, señor. Él es de Zanzibar. Y algo tendrá que ver la canción Emilio de Billy Joel, Zanzibar, con este hecho, porque nunca se me ha ocurrido por qué uno le escribe una canción a Zanzibar siendo gringo. No, no sabemos, ¿no? No, hay que oírle hay que oírle la letra a Zanzibar, que es muy buena. Sigue, mi vida, qué pena interrumpirte. Bueno, pero ahí te tiro ese dato que no sabías, ¿viste? Pues es un antiguo edificio que atrae a los visitantes, de muchos colores, por cierto, y allí está el primer museo en el mundo dedicado en su totalidad al vocalista de la banda Queen, Freddie Mercury, en esta isla africana donde nació. Tiene varios pisos, tiene varios salones, cada uno con un color distinto, está lleno de fotos y televisores en donde se pasan algunos de sus conciertos. ¿Te puedo contar una cosa que tú no sabes tampoco? Ah, no. ¿Tú sabes quién se casó en Zanzibar? ¿Quién? Y cerró la isla, o sea, compró todos los cuartos de hotel para que no fuera ningún periodista. ¿Quién? No sé si lo reconoces, un señor de gafas llamado Bill Gates. Ah, ¿verdad? Sí, el cerro. Es que es chiquitica la isla y es divina. Sí. Es al lado de las Islas Mauricios. es al lado de Mozambique, Nico, que a usted le gusta tanto. Claro, capital Maputo. Dios mío, ¿cómo hacemos para que no se luzca el costaín de la radio? No hay ninguna. Siempre tiene que poner un aporte. Tiene un asco con la manga. Claro que sí, Jaime, sí, es al lado de Mozambique. Pero si fuera tan claro, entonces, y ya. No, le caigo y le pregunto, ¿dónde queda eso? Ah, no, yo no me quedo callado. Usted tiene que cuidar. Al botarme la capital, yo me callo y digo, no, el tipo no lo puedo atacar. Son unas pequeñas ñapas que agradecen mucho los oyentes. Pero él hizo esa historia y es divina. Y nunca nadie vio una foto de Bill Gates casándose con su esposa. Que él no era agraciado, pero ella mucho menos. Nadie es feo. No, pero no son agraciados. Pero nadie es feo. Pero ese tipo, bien, dice, todo el mundo está diciendo que es que él quiere hacer la vacuna y se va a hacer rico con eso. ¿Para qué más plata, bro? Yo no entiendo. Sí. Si el tipo regala todo lo que tiene. Sí, yo no creo. Exacto. Sí, pues no. Está saliendo de plata. Él pasó por aquí en un yate por Cartagena y sé de las pilatunas que hizo en su yate de 15 millones de dólares. No era un yate, era un barco enorme. Y quería hacer, él estuvo en Colombia, nadie sabe muchas cosas, y él hizo 4 o 5 cosas. De pronto mañana pido permiso para contar una. Que es espectacular. Toca pedirle permiso a la persona que firmó la confidencialidad de lo que pasó. Claro, pero correcto. Pero es buenísimo. El tipo estuvo allá, parqueó su barco. Sí. Se quedó una semana en una casa de él en Palomino y empezó a mandar que le mandaran cositas, porque el tipo no es ningún pendejo, ¿no? Claro, no, obviamente. Tiene, o sea, yo quiero conocer esto de Colombia. No, estoy hablando de mujeres, ojo. Él es un señor que fue con su familia, ¿y su esposa y sus 3 hijos? Perdón. Pero es que cuando dice, tráigame unas cositas, uno se imagina Palomino, fritanga. ¿Es para el estrés o no? No se imagina fritanga. Cuando uno dice, tráigame unas cosas. No, lo decía porque Palomino es un lugar calmado y tranquilo. No, pero hay unas historias súper lindas de él. Y me contaron una que es verdad, pero voy a pedir permiso para contarla mañana porque me parece absolutamente divina. No, y el man, y es que el man es ídolo, él se inventó todo. Es que él es antes de Steve Jobs. Sabe. Mucho. Y era un pobre infeliz cuando arrancó. Pero mira al brother, tranquilo. Y la gente inventando que es que el tipo quiere hacerse rico con la vacuna. ¿Y para qué? ¿Para regalar la plata? Pues es un berraco doble. Claro. O sea, yo me voy a inventar la vacuna, pero voy a regalar toda la plata que me dé la vacuna. Ese no es igual que AstraZeneca, ¿no? AstraZeneca es la que ya anunció que bota 400 millones de vacunas, ¿no? Claro, pero, exacto. Pues espere a ver cómo les va. El problema es que definitivamente para muchas actividades se necesita tener la vacuna. Eso se los digo de corazón. Una de ellas, no quiero equivocarme, producir televisión. Así de simple. Eso es muy difícil. ¿Series sin besos? Perdón. No, exacto. Pero. O sea, sugerido, se miran a la cámara y dicen, eres mi perro. Y ella es de él. Claro, y ya. Y en 2 años, cuando vean la serie, entonces dicen, ¿y estos pelotudos en qué estaban pensando? ¿Por qué no se besaban? Cuando ya la gente en 2 años esté bien, y esto es la gente que hizo esta serie, como, ¿qué pensaba? Pues toca esperar a darse el beso, ¿no? ¿Se imagina mazurca en la cama filmada hoy? No, imposible. Todo sugerido, mirándose desde lejos y pensando cosas. Exacto. Y sacando imágenes de archivo de la original. Bueno, mis amigos, vamos a leer los últimos tweets de hoy. ¿Me deja contarle algo antes? Claro, mijo, por supuesto. Las semanas de la Casa Home Center son el momento perfecto para crear la mejor versión de tu habitación. Encuentra colchones en combo, espaciosos armarios, cortinas enrollables, una gran variedad de lámparas de mesa y muchos productos más con los que podrás transformar tu cuarto en el lugar más cómodo de tu hogar. Solo en Home Center y homecenter.co. Bueno, Emilio. Ajá, como dice Isaac Hayes, how about some music? ¿Qué tal un poco de música? Con mucho gusto, y hablando de Isaac Hayes, pues turno es para la reina del soul ahora, Aretha Franklin, con uno de los últimos discos que ella hizo, que se llamó Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, que era ella homenajeando a otras grandes divas de la música y entre ellas Adele. Oigamos esta versión de Rolling in the Deep. Es que hay una noticia tenebrosa. La tengo que leer. No la quería leer, pero después de 18 días en cuidados intensivos en Los Ángeles, los médicos que trataban al actor canadiense Nick Cordero, gravemente enfermo con el nuevo coronavirus y que acaba de tener un bebé, que es todavía más grave, le amputaron la pierna derecha porque un coágulo permanente bloqueó la circulación de la sangre. Es ese oscuro descubrimiento de la pandemia, la enfermedad del COVID-19, que inicialmente se creyó que era una afección respiratoria virulenta, ataca mucho más que a los pulmones. Se ha comprobado que otros órganos, como los riñones, resultan afectados, y esto quería compartirlo para que tengan cuidado. ¿Ok? Muy complicado. Nico quedó frito, más de lo que ha estado. Sí, le digo, bien asustadora la noticia, pues. No, y había otro caso de una persona que se salvó porque le iban a amputar las dos piernas. Uy, qué horror. Sí, hay que tenerle mucho respeto, hay que cuidarse mucho, muchachos. Sí, consultorio de Doc, María Juliana. Bueno, consultorio del Doc con Michael Schumacher. El expiloto alemán, 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, será operado próximamente para un tratamiento con células madre cuando han pasado ya 6 años de ese terrible accidente que, por supuesto, todos recordamos. Esto lo aseguró hoy el medio italiano Contro Copertina. Schumacher cumplió 51 años el pasado 3 de enero. Ya se había sometido a tratamiento médico el año pasado de la mano del cirujano especializado en cirugía coronaria, Philippe Menage, quien, según el medio citado, noticia recogida por varios medios italianos internacionales, volverá a encargarse de la operación. El objetivo de esta nueva intervención es regenerar el sistema nervioso central de Schumacher, sobre cuyas condiciones obviamente no hemos sabido mucho durante todo este tiempo, porque sabemos que ellos han sido supremamente, la familia ha sido supremamente reservado con el estado de salud del expiloto de Fórmula 1. Sin embargo, el año pasado Nico dijo que ya estaba caminando. No, que ¿ah, sí? Usted lo dijo ahorita. No diga mentiras. Usted lo dijo en este programa. Pero Nico no es el Nostradamus de la radio. Están los audios. No sé, pero dijo, Jaime, hoy caminó unos pasos. Y le da bueno. Pero no dijo que enterraron a Michael Schumacher. Hace 20 días, es que el tipo tiene unas fantasías. No. Pero solo le sale a lo que va a ocurrir, que es distinto. Pero solo te salen las cosas negativas, solo matas gente. No, Nico dijo, ay, me sabe que dio sus primeros pasitos. Ayudaba, pero Dios. Y no va a verlo. Ayudado. Es que cargado. Pero es que Michael, oye, ¿qué va a ir a...? Es que la historia de Michael es terrible, un tipo. Es increíble, ¿no? Tú sabes que lo que es increíble es por los lujos. O sea, por los lujos. Es paradójica. Estás esquiando. No sé si en los Alpes suizos, yo no sé dónde estaba el tipo, y se pega en la cabeza con una piedra y ahí termina la vaina. Muchos se han muerto, ¿no? Imagínense la cantidad de riesgos por los que pasó Michael Schumacher durante todos sus años en el automovilismo, a esas velocidades, en los choques que pudo haber estado involucrado. Y esto que no se tome mal, pero terminó así de la manera, entre comillas, más pendeja. Claro, pero eso también es por meterle velocidad a los esquís. Lo mismo le pasó a la esposa de Liam Neeson, lo mismo le pasó a Sonny, sí, el esposo de Cher. Murieron en esas cosas. ¿Para qué si no está tranquilo se va a esquiar en una montaña? Yo no a la gente eso. Le gusta la adrenalina. ¿Para qué si uno está oiga, tan Nico, rico el aquí. Puesto de siempre. El puestico, la sillita. Pero a mí me gustaría esquiar. ¿De si verdad? Está uno de malas y se da la cabeza bueno, en el punto que no es, chao. Y pero bucear también. Si es y Fórmula 1 ya es bastante. Bucear riesgo, también, ¿no? Ya me tiré de paracaídas y me quiero volver a tirar apenas se acabe la pandemia. Oye, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Para qué? Si uno está aquí tan rico. No, pero ¿cómo así? Porque me gusta. No, pues ¿para qué? Si me parece rico. Me parece rico allá en el avión tirar rico. No, uy, no, está uno más rico aquí. No, pero si uno está aquí tranquilo, o sea, óigame, vámonos en moto a un paseo a Sogamoso. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¿Por qué no me dejan aquí en la casa fresco? Irme a Argentina en moto, tómense unas fotos, tómense unas fotos y me las mandan. Ahora nos resultó la aventurera lo que nos faltaba. Sí, Indiana Jones. Sí, me encanta. La doctora Bárbara Blade, pues, la del desodorante. No. ¡Ah! Sí. Bárbara, Nico, pero no me acompañarías. Que... Dígale, pero... no, si los invito, bien, si los invito, si los invito allá a Flandes a que nos tiremos todos de paracaídas. No, paracaídas. Me mandas fotos. A yo Flandes miro. Me invitas a un viudo de pescado. Ah, eso sí. Y yo me siento y me como ese bagre con Nico y debemos tirarte desde allá y apostamos si se le abre o no el paracaídas. Porque yo te pinto un reloj en la mano y ahí cuentas el tiempo. ¿Qué va? Laura tampoco se tiraría. Pues me da miedo, pero estoy segura que lo hago. Sí. Bueno, si no soy capaz de nada, no soy capaz de una mujer. Yo por ahí tengo el video y todo. Pero ¿para qué es si divertido. Uno está aquí rico? Es que no debe ser capaz. Es que ¿para qué me dimos valentía? No, es que yo estoy rico, o sea, es que yo estoy aquí de verdad tan rico. Oh, tranquilos, Emilio está fresco, ¿él para qué se va a tirar un paracaídas? ¿Como para ver qué? Emi, tirémonos. Se monta en un avión y lo ves de la ventana. Mira, y es igualito. Ahí sí voy a hacer como Nicolás Samper. Mira, el día que esté en mi lecho sí, de muerte, ahí te repito que no me tiro ni de vainas. ¿Pero por qué? ¿Para qué? No nos gusta, es que eso es un tema casual. Y además cuando uno mide 2.10 metros, le tengo otra casualidad, problema. Nicolás. ¿Ah, sí? Sí, le tengo la casualidad de los mismos casuales. Oye, pero ese es el mejor. Ah... No, hoy se lo he hecho. Bueno, ya lo llamo, espere, y le echo el pero caso. No, pero en serio, María Juliana, piénsalo, que estamos ricos aquí. No, todo, ¿eh? Pero pues sí, pero allá también está rico. No, pero no es tan rico. Uno aquí bueno, yo mirando. Termino mi participación musical hoy con la compañía, por supuesto, y el apoyo de Emilio, con un disco que se llama L'Aperitivo Italiano. Mm. Es un disco de estilo maravilloso, y yo sé que la mejor versión es la de The Doors, pero pues... Es un poquito larga y un poquito cansona para... Nicolás se botaría al piso, pero yo no. ¿Cuál? Pero depende de la canción. Light My Fire, la original. No, ¿sabes cuál es buena? La de José Feliciano es buena. También me gusta mucho. Buena. Y esta es diferente y la voy a poner por cambiar porque no podemos... Stevie Wonder tenía buen cover también de eso. Y esta, sí, también. Pero esta la pongo y pues no vuelve a sonar. Pero increíble esto, con una orquesta que se llama Black Mighty Orchestra. Uh-huh. ¿Les parece? Me parece. Vamos a oírla a ver qué tal funciona la cosa.